Bienvenidos, Iglesia de Cristo. Cuando decimos Iglesia de Cristo, ¿a qué nos referimos? Si nos vamos al principio, diremos que la Iglesia de Cristo, antes de ser una realidad sobre la tierra, fue planificada allá en la eternidad al amparo de la luz de Dios. Y digo la luz de Dios porque ahí donde no hay tinieblas, ahí donde no hay error, ni siquiera margen de error, era Dios pensando, era su Hijo participando, y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Espíritu Santo para engendrar en María su Hijo. Y eso el Espíritu Santo lo hizo realidad en el vientre de aquella mujer que tenía esa virtud, que era virgen antes. No era, hermanos, un título religioso. Virgen simplemente refería pues a esa forma de decir que hay una mujer que no ha encontrado, que no ha tenido hombre, que es una mujer virgen, no tocada por hombre, no había conocido varón. Quiero decir que era, simbólicamente hablando, el plato limpio para que descendiese el pan del cielo en ella. Y a eso vino el Hijo de Dios, nacido como el hijo de una mujer, y vivió entre nosotros. Y pudimos ver su gloria, gloria del unigénito, es lo que dice el apóstol Juan. Y vino para hacer realidad el plan divino de salvación, y para lograrlo comenzó a enseñar: el reino de Dios se ha acercado. Y luego comenzó a hacer una serie de milagros, de portentos que dejaban asombradas a las personas. Pero a pesar de eso, a pesar del gran testimonio de poder con sus milagros, diciendo que él era el Mesías, o sea, el esperado por los judíos, el Cristo, hubo uno de sus discípulos, Judas. Su discípulo lo traicionó y lo entregó, y en medio de la traición estaba un puñado de monedas. Después de eso, hubo cárcel, blasfemias, intrigas, golpes, burlas, latigazos, y así comenzaba la iglesia a tomar forma. El dolor de cada clavo debe de haber sido espantoso. No solamente fue un clavo partiendo carne, debe de haber sido algo sumamente espantoso cuando el primer clavo entró a fuerza de golpes de martillo en una mano. Y quiero decir otra vez, y que quede bien claro, no solamente es un clavo partiendo carne, como si nosotros agarrásemos 3 kilos de aguayón, y pusiésemos un clavo y le damos con un martillo y ¡ah, qué bien! No. Es un clavo partiendo músculos. Es un clavo rompiendo las redes sanguíneas. ¿Cuántos vasos o cuántas venas? Es un clavo rompiendo o tocando los nervios. Sí, tocando los nervios. Y el Señor debe de haber sentido como una descarga eléctrica llena de dolor. Y primero fue una mano y luego fue la otra. Y luego tomaron sus pies, los fijaron juntos y un clavo más. Pero otra vez digo, no solamente era un clavo partiendo carne, era un clavo partiendo músculos, venas. Y por experiencia propia les puedo gritar sin temor a equivocarme que el espantoso dolor cuando se toca ese nervio que llega hasta los pies, cuando ese clavo tocó el nervio ciático, debe de haber sido una locura de dolor, como una descarga eléctrica que subió por su tobillo, su pantorrilla, su pierna superior, dio vuelta y lo abrazó por su cadera hasta subir a la cintura y luego pegó allí en la parte baja de la columna vertebral. Dicen algunos que la columna vertebral es el asiento de la vida. Escritura no dice eso. Pero los que saben de la constitución nerviosa del cuerpo no me pueden dejar mentir que debe de haber sido un dolor tremendo, horrible, espantoso, que debe de haber arrancado un quejido o lamentos o lágrimas. ¿Qué tan doloroso sería que por sus castigados y golpeados labios salieron esas palabras llenas de dolor y casi de agonía? Padre, ¿por qué me has abandonado? Levantado en la cruz, erguido a la fuerza del madero y del hierro de los clavos, su espalda flagelada, abierta, se recargaba sobre el áspero madero, se frotaba en la aspereza del madero. Y el dolor seguía. No fue un dolor que le dieron el clavo y ya le dolió y al rato se le quitó. No, el dolor tiene que haber estado ahí constante. Tuvo sed, le dieron hiel, le dieron vinagre, le dieron algo amargoso. Nadie se acercó, nadie podía acercarse para limpiar el sangrado de su cuerpo, de sus llagas, de su boca, de su nariz. Imagino las moscas. ¿Cuántas veces hemos batallado con una mosca insistente? Esa que viene y se para y vuelve y la espanta uno y vuelve y la espanta uno y vuelve. Bueno, imagínense, no, una, varias, y haciéndose bolas allí, dándose un banquete en la preciosa sangre de nuestro Salvador. Fueron algunas horas de suplicio enorme. El toque de aquellos clavos, el destrozo de sus nervios, créamelo, dolor continuo, dolor intenso, y luego su muerte. ¿Y para qué? ¿Cuál era su propósito? ¿No podía Dios haber salvado a los hombres de otra manera? ¿Era necesario todo ese sufrimiento? ¿Era necesario todo ese dolor? ¿Era necesario toda esa agonía? ¿Era necesaria esa muerte? Dios dice que sí. Que sí era necesario que el Cristo padeciese. ¿Para qué? Pues evidentemente para mostrar el gran amor que tiene a su raza, a su creación, a los perdidos. Y los que podemos ver esa verdad, o al menos la podemos vislumbrar, no podemos más que caer a los pies de nuestro amado Salvador Jesucristo en agradecimiento. Una entrega muy individual para salvarnos, una entrega muy personal para darnos la promesa de la vida eterna, una entrega muy particular para añadirnos a su iglesia. Una iglesia que no puede haber sido realidad si no pasa nuestro Señor por este suplicio. Para que se llegara el momento en que y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Pues así de entrada, ¿qué es la iglesia? Pues es el gran plan de Dios para los hombres, pensada, planificada en la eternidad, donde no hay tinieblas, donde no hay error, y decía hace un rato, ni siquiera hay margen de error. Una iglesia que tiene un costo y que fue pagado por el sufrimiento, por el dolor, por la sangre, y últimamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y todavía el plan de Dios para la iglesia sigue adelante. Cristo sigue vigente, sigue siendo la cabeza de su iglesia, y es que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y Jesucristo vive y para siempre vive, la iglesia está viva. Y él todavía tiene el cuidado de cuidar aquello que tanto le ha costado. Y dice en Efesios 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque ahora vamos a evaluar cómo, después de haber pagado todo lo que es Él con toda su sangre, con todo su dolor, con su muerte, ahora vamos a ver cómo el Señor sigue cuidando su iglesia. Y dice, y Él mismo constituyó. Y cuando dice Él mismo, es una decisión que solamente le pertenece a Él, es una acción que solamente le pertenece a Él, es excluyente, nadie más puede hacerlo. Constituyó es una palabra en griego que significa dar, ofrecer, entregar, presentar, transmitir, permitir, designar, producir, donar. Pero es algo tan importante, dado el caso de que expresa su voluntad inspirando al apóstol Pablo, y él tiene que ponerlo por letras. El apóstol Pablo a su vez nos escribe, o sea, expresa la voluntad del Señor inspirada a través del lenguaje escrito, a través de la Santa Escritura. Pero son palabras que provienen de los cielos y que tienen que ser entendidas entre los hombres, por supuesto que sí, pero tienen una gramática. O sea, hay que saber leer. Es una oración, o es una serie de oraciones, y ustedes saben, ¿no? El que sabe leer, que una oración se compone básicamente del sujeto, verbo y predicado. Pues hay que conocer también los sustantivos, hay que entender los adjetivos, hay que entender los artículos, los pronombres, las diferentes conjugaciones, porque esto, hermanos, es cosa seria. No es, hermanos, la simpleza de leer los periódicos. Más cuando estas verdades nos llegaron en griego, y entre nosotros hay que explicarlas en español. Y miren, hermanos, hacia dónde me dirijo. Vamos a volver a leer. Y traten, hermanos amados, por lo que está escrito y por cómo está escrito, traten de definir cuántos grupos o cuántos ministerios se refiere esta lectura. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuántos grupos son? Aparentemente son 5. Si leemos así, sería 1 apóstoles, 2 profetas, 3 evangelistas, 4 pastores y 5 maestros. Y de hecho siempre lo hemos entendido así. Generalmente en la iglesia de Cristo así se entiende, en una lectura así, superficial. Y la conclusión muy regular es esa, que son 5 grupos, 5 ministerios. Ahora, notando un poco mejor la gramática, la sintaxis, fíjense ustedes cómo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuántos grupos son? O no son cinco, son cuatro. ¿Qué tan importante es esto? Déjeme decirle, y aquí mi hermano Berumen no me dejará mentir, que en orden de llegar a ser médico se necesitan muchos años de estarse quemando las pestañas. Se necesitan muchos años de estudio y otros tantos de preparación, otros tantos de servicio en orden de llegar a ser un buen médico. Si eso es en el cuerpo humano físico, imagínense ustedes la gran responsabilidad en el alma. Si no ponemos nuestra salud física en cualquier hombre que no sea probado un médico, ¿cómo vamos a depositar nosotros nuestra alma en un hombre que no sea probado para mostrarnos los cielos? Bien. Que es importante esto mucho, porque estas palabras expresan la voluntad del Señor para su iglesia. Y la iglesia se define así: iglesia de Cristo. Una iglesia que pertenece a Cristo. Iglesia de Cristo. Una iglesia que conoce a su Señor Cristo. Una iglesia que entiende la voluntad de su guiador Cristo. Una iglesia que se guía por la palabra de su Señor Cristo. Y esta palabra, hermanos, está escrita. De ahí la necesidad de saber leer. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, apóstol es un término que pertenecía más a la náutica, más a los puertos marítimos. Un apóstol era cuando la autoridad romana podía sellar un papel de salida de un barco. En orden de que saliera del puerto, tenían que venir con el representante de la autoridad de Roma y le tenían que decir: este barco sale y va a llegar a este otro puerto, nos vamos a tardar tanto tiempo y llevamos sacos de estos granos y llevamos telas y llevamos especies, tantos y tantos sacos, y llevamos esto y llevamos estos otros animales y llevamos esto otro. Entonces la autoridad romana iba y veía y luego apostolaba. ¿Ustedes conocen la palabra en español apostillar? Cuando llevamos un documento a que lo apostillen, viene de ahí. Apóstol es aquel que es enviado con autoridad en Cristo Jesús. Y hay que entender que la Escritura menciona tres tipos de apóstoles. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es el apóstol de Dios, enviado por Dios con autoridad. Y luego los apóstoles de Cristo, que son ¿cuántos? ¿Que son cuántos? No oigo. Los apóstoles de Cristo, que son, son 13. ¿Cuántos son? Son 13. ¿Cuántos son? 12 y Pablo, 13. Y luego los apóstoles de la iglesia, cuando la iglesia enviaba, cuando la iglesia enviaba a ciertos hermanos con ciertos propósitos. Apóstoles de Cristo fueron 12 más Pablo. Y no hay, hermanos, la posibilidad de que haya más. Por la forma en que leemos, por la forma en que está escrita, cuando dice Pedro: de los que han andado entre nosotros, que han visto al Señor, el entrar, el salir, que vieron su muerte, que vieron su sepultura y que vieron su resurrección. Que hayan visto a Jesús resucitado. Hoy en estos tiempos, ¿quién ve al Señor resucitado? Por lo tanto, esa moda que hay en nuestros días y se anuncian en la televisión y en todas partes: el apóstol de Jesucristo viene a predicarnos. Son puras mentiras, porque si sabemos leer, no puede haber más apóstoles de Cristo más que los que Él llamó. Y son la base de nuestro creer, porque lo que Cristo les dijo, eso mismo ellos enseñan. Y aún más, inspirados por el Espíritu del Señor, seguían sumando enseñanzas hasta tener el maravilloso libro que hoy tenemos. Y luego dice, y él mismo constituyó a otros profetas. Profetas somos los hombres que hablamos por y de parte de Dios. Ahora también nos llaman ministros, nos llaman predicadores. Pero somos los hombres que hacemos eso en cada reunión de la iglesia. No importa si es domingo o miércoles o es sábado o es campaña especial o son campamentos o son conferencias o son matrimoniales o son en las casas. No importa si usamos un auditorio, no importa si tenemos o no micrófonos, si usamos CDs o DVDs, o predicamos en privado o por la radio o por la televisión, y ahora últimamente, y ustedes saben cómo va, por internet. El que habla por Dios, el que enseña de parte de Dios. Y él mismo constituyó a otros evangelistas. Evangelistas somos los hombres que predicamos el evangelio, como Felipe le predicó al etíope. Aquellos llamados por el Espíritu, levántate y ve. Y creo que esto aplica a los evangelistas, esos que se despiertan por la mañana pensando en las oportunidades que Dios les puede dar de predicar el evangelio. Esos que se levantan por la mañana y oran, Señor, abre puerta para que yo predique tu evangelio. Y luego viven el día, regresan a casa y al acostarse, ellos vuelven a orar diciendo, gracias te damos por este y por este que me diste la oportunidad de predicarle, ahora bendíceles con el entendimiento. Quiero decir que estos evangelistas, los bíblicos, no son aquellos que necesitan un día o una hora especial cada mes o cada tres meses para predicar el evangelio, no, sino que son esos que siempre cargan su Biblia, siempre la tienen a la mano, siempre traen material a la mano, siempre traen por ahí sus folletitos o sus CDs o sus DVDs, etcétera, etcétera. Y él mismo constituyó a otros pastores y maestros. O sea, no son unos pastores y otros maestros, no, y les voy a decir por qué. Son pastores y maestros. Pastores son los que pastorean, ¿no? El que pastorea se le llama pastor, como el que hace pan, pues el panadero. El que corre, pues corredor. El que pastorea, pues pastor. Y es intercambiable con la palabra obispos, el que sobrevé, intercambiable con la palabra ancianos. En la iglesia es más usual que los llamemos ancianos, ancianos y maestros. Pero aquí lo interesante, hermanos, es la letra I. Y esta letra que nos llegó, hermanos, en griego y que obedece a una gramática griega, del griego koiné, un griego viejo, un poco diferente al griego moderno. Y esta letra caí, los usos de caí son algo complicados y se deben estudiar a la luz de una gramática avanzada. Se usa para unir dos palabras. Por ejemplo, hay una escritura que dice, allá en Mateo dice, y al entrar en la casa, de los aquellos que vinieron al nacimiento de Jesús, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Adoraron y abrieron sus tesoros. Dos cosas, lo adoraron y abrieron los tesoros. Poco diferente en Mateo 13:55 dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Notan la idea? Simón y Judas. Pero también es una letra en griego, hermanos, que une dos cosas que son la misma cosa. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿ven la idea? Al Dios y Padre, está hablando de lo mismo, está hablando del Dios que es Padre, Y luego, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No son dos, es uno, el Padre, el Dios y Padre, uno que tiene dos partes. Los que saben leer nos dicen algo muy interesante en esto, muy importante, que los que no sabemos leer tenemos que entenderlo, que en nuestro pasaje donde dice pastores y maestros, es una figura de dicción. Y esta figura de dicción es una endiadis, perdón, ¿es una qué? Endiadis. Esa figura que significa uno mediante dos. Tiene lugar cuando se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Una de las dos palabras expresa la idea, la otra sirve para intensificar el sentido de la primera. Es una figura típicamente oriental de ellos, de aquellos que escribieron estas cosas. También la podemos encontrar en el latín y también en el griego. Por ejemplo, en el latín, sacado del libro que escribió Tácito, y esto nos puede servir de modelo para entender esta figura de dicción. Él dijo, y lo dijo en latín, ultio et satietas, que significa algo así como venganza y saciedad. Pero por el hecho de esta figura de dicción, viene a significar una venganza más que suficiente. Interesante, ¿no? En nuestra escritura, pastores y maestros, o sea, pastores que enseñan, ancianos que enseñan. Y esto no es un pasaje allá aparte o particular o fuera de contexto, al contrario, Timoteo lo vuelve a mencionar en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, en aquellas cosas que debían de ser parte en el hombre que puede ser anciano, dice, pero es necesario que el obispo, recuerden ustedes, pastor, obispo, anciano es lo mismo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente o decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Para qué, hermanos? ¿Cómo puede un hombre pastorear sin enseñar? ¿O cómo un hombre puede enseñar sin saber leer? Volviendo a la idea de que él mismo constituyó, que es una decisión muy personal, solamente le pertenece a él, es una acción que solamente le pertenece a él, es excluyente, nadie más puede constituir ancianos. Y la palabra constituyó significa dar, ofrecer, entregar, presentar, transmitir, permitir, designar, producir, donar. Bueno, interesante aquí, hermanos, porque la pregunta es, ¿cómo el Señor constituye? ¿Cómo el Señor, fíjate, cómo el Señor constituyó apóstoles? Porque aquellos ya fueron constituidos y ya cumplieron. ¿Cómo el Señor constituye profetas? ¿Cómo el Señor constituye evangelistas? ¿Y cómo el Señor constituye ancianos que enseñan? ¿Cómo es que el Señor dona? ¿Por qué? Establecer significa donar. Bueno, los mismos versículos anteriores lo dicen. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones es una dádiva, es un regalo, es aquello que le pertenece a él y lo da a los hombres. ¿Cómo? A la medida, en la cantidad que Cristo le place, la cantidad que él quiere. Esa es la forma en que Cristo constituye, dando esa dádiva, esa capacidad, esa virtud de poder ser apóstoles, profetas, evangelistas y pastores que enseñan. Es el que los constituye y los dones, hermanos, no se pueden esconder. Mira, este hermano quiere ser predicador. ¿Y qué? ¿Cómo es él? Pues siempre está sentado, nunca habla. Y cuando le dice uno, oye, una oración, no, dice que no está preparado. Si la idea no es, oye, vamos a poner este que no hace nada, a ver si se anima. No, de ninguna manera. Los dones de Cristo se miran, se muestran, porque Dios se los dio y son de él y automáticamente salen adelante. ¿Cómo Dios constituye evangelistas? Pues esos que tienen el celo por predicar el evangelio, no lo pueden esconder. Son los que siempre están hablando del evangelio, son los que están buscando el momento de evangelizar, todo el día, en cualquier momento. ¿Cómo Dios constituye ancianos que enseñan? Pues así, dándoles la capacidad de enseñar y luego esa manifestación de tener cuidado por toda la congregación, por todo el rebaño, no por unos cuantos, no, por todo el rebaño, porque todo el rebaño es del Señor. Y es que los dones dados por Cristo, hermanos, es como una luz que no se puede esconder. Brilla, alumbra, se manifiesta, es patente y se nota. Por eso el apóstol Pablo dice, y me regreso al versículo número 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y andar, siempre lo hemos insistido, todo el conjunto de actividades de una vida individual. Andar es la conducta, andar es la forma en que se vive, es como vives. ¿Y cómo, hermano Pablo? Pues con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Parte del carácter personal es la luz que no se puede esconder, la humildad en colisión con la soberbia, la mansedumbre en colisión con ser iracundo, sosteniendo unos a otros, dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Este soportar, hermanos, no es cultural, es, ay, tengo que aguantar a este que me cae re mal. No, esta palabra soportar, hermanos, significa apuntalar. Como la pared que se está cayendo, y dice la persona, ay, ponle una viga para que no se caiga. Esa es la idea de poner una viga, apuntalar. Eso significa soportar. Y con esa virtud de la paciencia, la idea de pasar el brazo por la espalda, ¿no?, del caído, del enfermo, del levantado, del débil, del que no puede caminar su cristianismo por sí mismo. La idea de ofrecer su hombro. La idea de ver al trastabillado y ayudarle a levantarse, ver al que está tropezado y ayudarle a que se levante, ver al que está caído y ayudarle a que se levante. Es la idea contraria de hacer leña con el árbol caído. Tiene que ser misericordioso. Y no, ay, hermano, quisieras tú ser misericordioso o no, es una luz que se ve. Es la forma en que Cristo señala, empieza a constituir. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que importa es que la unidad sea una realidad en la iglesia. Por eso dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que importa es la unidad del rebaño. Lo que importa es la unidad de la iglesia. Pero no es el pensamiento chiquito, no es la unidad, es la idea aquí es la unidad de la congregación. Sí es, pero no hasta ahí es. Fíjate cómo dice, fíjate cómo se lee, fíjate las palabras, cómo está escrito. La unidad es del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia del Señor, de toda, no nada más de esta congregación. Y para lograr sus propósitos de guardar esa iglesia que tanto le ha costado, dice, y él mismo, él al que le costó, el que sabe del precio, al que le dolió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores que enseñan. Y tiene que ser así, ¿no? Porque el propósito, mira, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos, sí, la iglesia, mis hermanos. El pensamiento chiquito, la congregación. En el pensamiento universal, la iglesia. Todos tenemos, mis hermanos, un ministerio más allá de la simpleza de venir y asistir el domingo a la reunión. Y la pelea es muchas veces ignorada simplemente porque sin entenderlo seguimos siendo católicos. Es parte de la cultura, parte de la tradición. Ni siquiera pensamos en eso, simplemente vivimos así. Recuerdo aquel hombre que decía, si con tan solo que vayas el domingo a la misa y metas un pie a la iglesia, el edificio, ya con eso lo haces. Oye, pero no entiendo lo que el cura dice. No importa que no entiendas, con que estés ahí. Y luego cuando pasen la charola, el saco, la canasta, échale ahí unas moneditas de las más pequeñas. Es la canasta de la limosna. Y se nos quedan esas cosas. Si con tan solo vienes el domingo, ya lo hiciste. ¿Qué le hace que no entiendas lo que el loco ese enfrente dice? Y cuando pasen la ofrenda, ni te apures, hombre, hay cualquier moneda, mandas más pequeñitas. Es más, antes de entrar, mídete y échale que suene ahí en la bandejita. ¡Cras! Y ya la hiciste, pues no, porque no somos católicos, mis hermanos, somos cristianos, iglesia de Cristo. Santos que nos estamos preparando para la obra del ministerio. ¿Tú crees que el precio que pagó Jesucristo por su iglesia fue fácil? ¿Tú crees que cuando dijo tengo sed, él lo hizo así de una manera poética, así como lo ponen en algunos cuadros, así muy fresco, con la carita muy feliz, muy en paz, diciendo psst, psst, tengo sed? ¿Tú crees que cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?, eran palabras sin sentido? ¿Tú crees que cuando pidió agua es la imagen de uno que está sentado en una playa y pasa el mesero y le dice, tráigame un coco con ginebra? ¿Tú crees que la reunión de la iglesia de adoración es opcional? ¿Y cómo edificar al cuerpo de Cristo, mis hermanos? Si el cuerpo de alguna manera es mutilado. Viene mi hermano de la cruz y venga, hermano, a hacer una oración, un canto, y se para aquí y dice, pues veo muy poquitos. Pues sí, pero hay que predicarles a los que no vinieron. Esos son los que tenemos que convencer de lo que vale la iglesia del Señor. Por eso hablo de un cuerpo mutilado. Mira, fíjate la idea. Mutilado en lo físico, en lo material, que es la opción de venir o no venir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Ok. ¿Qué hay? ¿Chuletas en el parque? Ok. ¿Qué hay? ¿Juego de pelota? Ok. ¿Qué hay? ¿La reunión con la familia? Ok. ¿Qué hay? ¿El cumpleaños, la piñata? Ok. No, mis hermanos, me temo decirte que eso no es cristianismo. Y se mutila el cuerpo físicamente, cada quien por su lado. O un cuerpo mutilado por la ignorancia, por no saber leer. ¿Por qué? No tiene sentido lo que se lee. O un cuerpo mutilado por la tradición y la cultura. O un cuerpo mutilado, mis hermanos, por este engaño. Mira, este que dijo Pablo. para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el peligro, hermano, no es prácticamente de afuera, no, mi hermano, el peligro es de adentro, principalmente personal, y luego con aquellos que nos rodean y que pueden con astucia llevarnos con estas artimañas del error. Por eso el Señor dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos. Y el tema, hermanos, va para largo. Hay mucho más que decir. Lamentablemente, sin siquiera notarlo, somos adoradores del Dios Cronos, el Dios del tiempo. No tendremos un altar aquí con una cruz, pero tenemos un altar allá con unas manecillas, con las manitas que te dicen cuándo y a qué horas. ¿Y qué es la iglesia de Cristo, mis hermanos? Comenzó con la entrega del Señor Jesucristo. Tú, iglesia de Cristo, comenzaste con la entrega de tu Señor Jesucristo. El dolor, mucho. La sangre, terrible. Latigazos, clavos, madero, deshidratación, desnudez, vergüenza, muerte. Y todo lo hizo por ti y por mí. ¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? ¿Te sirvió la lección de lectura? ¿Te llamó la conciencia? ¿Podrías hacer decisiones más profundas y radicales? ¿Podrías verdaderamente entregarte a tu Señor? ¿Podrías ser de ese cristianismo perseverante? Porque la iglesia, mi hermano, mi hermana, ha sido constituida por Cristo. Los ministerios han sido constituidos por Cristo. Y hoy sigue adelante por el fruto de la predicación de la palabra. Fíjate la importancia de la predicación de la palabra. La importancia de decir lo que está escrito. La importancia de defender la verdad. Si esto, hermanos, de la iglesia fuese un platillo para comer, no se podría cocinar de otra manera. Si esto, mis hermanos, fuese un edificio, no se podría construir de otra manera. Si esto, mis hermanos, fuera una escuela, no se podría enseñar de otra manera. Si esto fuera un hospital, no se podría curar de otra manera. Si esto fuese una empresa, no podría producir sin estos principios y valores. Si este fuese un dinero, no se podría sostener sin este respaldo. Si este fuese un cuerpo, no se podría sostener sin esta vida que Cristo da. Y si fuese de otra manera, mis hermanos, no sería iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo, comprada con sufrimientos, comprada con dolor, con su entrega, con su sangre, con sus lágrimas, con su dolor, con su sacrificio, con su muerte. Tal vez algunos estaremos en este momento como Saulo. Ah, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O tal vez otros estaremos como Pedro, llorando amargamente por vernos pecadores. La conclusión a este sermón la tienes tú. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y lo que vas a hacer lo vas a mostrar automáticamente, ¿no? No se puede quedar escondido. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Habrá algún arrepentido entre nosotros, mis hermanos? ¿Habrá una mujer, un hombre honesto que diga me equivoqué? ¿Habrá alguien que quiera hacer una promesa a su Señor, renovar votos? ¿Habrá alguien que quiera dar acción de gracias por pertenecer a esta iglesia de Cristo? Vamos a darnos la oportunidad, mis hermanos, mientras que cantamos un himno de invitación. Puestos de pie, por favor. El que necesite del Señor, por favor, venga. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Y ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé. Comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. ¿Cuántos pasamos? ¿Cuántos necesitan del Señor a este momento? Hay varios, gloria a Dios. ¿Arrepentidos? ¿Con peticiones? ¿Con acciones de gracias? ¿Y ahora qué necesitamos? Pues ahora necesitamos el varón que va a orar por nosotros. Aquel que entendió el mensaje, aquel que lo entendió en su mente, lo entendió en su corazón y lo puede alojar en su alma. Ese es el hombre que va a venir a orar por nosotros. Dios bendiga, mis hermanos. Quiero orar, hermanos, porque yo creo que todos hemos entendido el mensaje, ¿verdad? Hermoso. Quiero orar por todos nosotros, los que estamos aquí presentes y nuestras familias. Vamos a orar, ¿sí? Padre amoroso, que moras en la santidad y en todo corazón quebrantado, te damos las gracias, Padre, porque nos permite, Señor. Nos permite, Señor, recibir de lo tuyo. Nos permitiste recibir esta sangre que fue derramada por tu amado Hijo. Porque tú dijiste, Padre, que nada del mundo puede entrar a los cielos. Si no fuera por este gran sacrificio, nosotros estuviéramos perdidos, alejados de ti. Tu Hijo, el sacrificio que tuvo que pasar, el dolor, la angustia. Todo eso, Padre, no fue en vano. Por eso hoy nosotros, Señor, aquí estamos, acudiendo, Señor, pidiéndote que por favor nos perdones, Padre. Perdónanos, Señor, porque en veces no entendemos lo que leemos, no entendemos lo que escuchamos. Y a veces no entendemos lo que hacemos. Creemos, Padre, que estamos bien y en veces estamos mal. Por eso te pedimos, Señor, que por favor nos perdones, Señor. Que nos ayudes a entender tu palabra como es y como fue escrita. Y como la intención que tú desde un principio pusiste, para que nosotros nos ocupemos, Señor, de tu santidad, de venir, Señor, y amarnos como hermanos, Señor. Que ese es ese vínculo que Cristo da, la paz. Necesitamos entender, Señor, que el amor es lo que sobrepasa todo y todo entendimiento. Tu palabra, Señor, es el que nos hace, Señor, venir y aceptar, corregir, enseñar. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí con nosotros hoy. Sabemos, Señor, que tú tocas el corazón, tú sanas, Padre, a las personas que han sido lastimadas, que han sido, quizás, Señor, se han sentido que no han sentido el cariño de nosotros mismos, Padre. Y en esta mañana te queremos pedir perdón, Señor, si hemos ofendido a uno de estos hermanos queridos, si hemos ofendido a una hermanita, a un hermanito, a una anciana, a un anciano. Te pedimos que por favor nos perdones, Padre, porque nosotros no sabemos, como el Señor dijo en esa cruz. Perdónanos, Padre, porque no sabemos lo que hacemos. Gracias, Padre, porque nos escuchas y nos tienes compasión. Y hasta la fecha, Padre, nos mantienes de pie. Bueno, así como estamos, Padre. También hay algunos que se han pasado para enfrente porque se sienten, Señor, culpables de algo, o quizás quieran sentirse que están arrepentidos, Señor, y ellos mira su corazón, Señor, sus peticiones están, quieren llegar a ti, Señor, se han humillado, Padre, para que tú escuches, Señor, esa oración que tanto te piden. Escúchalos, Padre. Sabemos que tú todo lo haces posible. Y tú todo lo haces porque en tu nombre, Padre, todo se puede hacer. Te damos la honra y la gloria siempre, Padre, porque tú te la mereces. Nos humillamos, Señor, en nuestro corazón, Señor. Aquí estamos humildemente, Señor. Estamos hinclados de rodillas en nuestro corazón, pidiéndote que por favor nos tengas misericordia. En ese gran día, Padre, cuando tú vengas, Padre, por tu santa iglesia. Cuando tú vengas, Señor, por ese pueblo escogido que tú escogiste, Señor, de antemano. Que nos tengas misericordia a todos los que estamos aquí presentes, Padre. Que tengas compasión de nuestras familias, Padre. Que tengas misericordia, Padre, con aquellos que todavía están perdidos y que encuentren un día, Señor, la salvación. Y así, Señor, los que tú construiste como maestros, como profetas, como evangelistas, ancianos, predicadores, etcétera. Que todos ellos, Señor, administren, Padre, conforme a tu palabra, y que todo sea conforme a tu voluntad, y que aceptemos, Señor, las correcciones que tenemos que saber entender y aplicar en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por ello, sin merecer nada, Padre, y sin... Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.